escuchaban y se escuchan alguna en el LU33. Una radio importantísima en la vida del pampeano y la pampeana. ¿Cómo les va? Que hable el señor Torra, que hable el señor Torra primero porque es muy mayor. Debe estar cansado, Torra. Mire, señorita, lo de mayor se Te quiero, te banco. Que uno tenga muchos años en la radio no quiere decir que sea mayor. No son muchos, qué sé yo, desde el 74 nada más. Hace unos añitos nada más. Pero todavía me acuerdo del primer día cuando me dijeron, mirá, cuando se prende la luz roja, hablas al aire y cuando se apaga no hables. Me acuerdo del primer día, mirá. Haciendo un programa de carrera de caballos que se llamaba De la Cinta al Disco, porque en ese entonces se dejaba de correr con cinta y se pasaron a la gatera. Mirá vos. Tendrán años. Y entonces el programa se llamaba De la Cinta al Disco con Osvaldo Valle, quien les habla, gracias a Emilio Fragassi y Ernesto Rafael Rociábalos, que me introdujeron en la radio. Eso fue lo primero. En realidad Hermes está hablando de una época anterior, de lo que fue la emisora pampeana. Yo soy ingresada posterior, ya cuando la emisora suma power. Por eso hay mucha anécdota divina y risueña para esa primera época donde la radio siempre fue importante, pero emisora pampeana, que fue la primera comercial acá en la ciudad, descollaba en esa época. No se competía, era solo emisora pampeana. Y mis compañeras y colegas como la Vivi Córdoba, como la Estela Pedraza, eran las reinas de la radio, ¿me entendés? Era una cosa impresionante. Con Sandra Cantera, por ejemplo, entramos un poco más. Ya cuando la ciudad se había expandido un poco más y los medios también, ¿no? Claro, Mirta, de alguna manera vos sos una especie de transición de la AM a la FM también. Es un poco lo que estás contando. Claro, en realidad, digamos, pisa con pie fuerte en esa transición Horizonte, definitivamente. Horizonte y Eleonora Gómez Castrilli, una voz espectacular y una forma, definitivamente. Y cuando pone power en emisora, ahí es donde yo empiezo a poner un pie, digamos, con ayuda de mucha gente, porque la verdad es que cambiar del formato AM salía poco. Imagínate del FM, pisar temas, que es una antigüedad, nadie sabe lo que es eso, pisar temas, porque vos te esperabas con tu grabador a que saliera el tema, el corte, y querías grabarlo y que nadie te lo hablara encima, ¿me entendés? Pero como era difícil conseguir la música, había que comprarla, no es que estaba en la plataforma y me la bajo del YouTube y ya está, la tengo. No, cada emisora cuidaba el material, el recurso que tenía, entonces tenías que pisar el tema, que significaba hablarle en la intro para que no te lo copien. Horizonte. ¡Ay, qué antigüedad! La mía es mucho más grande, porque yo recuerdo, vos bien decís, Mirta, de los inicios de LU33, ya estaba Radio Nacional, pero la primera emisora comercial era LU33, que comenzó con Antonio González. Que todavía, gracias a Dios, sigue haciendo su manija los domingos por la mañana por el EU. Y después fue otra etapa, ya la otra etapa creo que en Power fue en el nuevo edificio. Antes estábamos en San Martín 227, donde funciona el registro civil, y hoy estamos en San Martín, en Lisandro de la Torre 484. Pero fue una etapa importante, quizás no la vivimos con toda la intensidad, porque ya veníamos de muchos años de radio, pero fue una incursión, las FM que le dieron otro panorama a la gente, otra posibilidad de escuchar distintas voces a través de distintas radios. Esa fue otra etapa que comenzó. La mía es un poquito anterior todavía. Sí. Quiero destacar que se aprendía mucho mirando, ¿no? O trabajando en conjunto. Para mí, entrar a la AM era, por supuesto, cuando vos recién arrancabas, derecho de piso. Domingo 7 de la mañana, chicos. Yo era joven, no sabés lo que era eso. Sábado 7 de la mañana, el turno. ¿Y quién le tocaba el domingo? Antonio González. Antonio González tenía en esa época un método pedagógico inigualable, que es que vos te sentabas en la mesa redonda y te daba pie para la noticia. Si vos te equivocabas en la noticia, en la lectura de la noticia, te pegaba una patada por debajo de la mesa. O sea que no había forma, digamos. Vos te tenías que cuidar porque González te pateaba debajo de la mesa. Un sol ese hombre. Un sol, cómo lo quería la gente, lo quiere de hecho. Mirta Guillermes, hacen radio muy temprano, imagino que muchas veces en soledad. ¿Es difícil acostumbrarse a ese ritmo? ¿Qué es lo que se genera, digo, en esa comunicación con el oyente a esa hora de la mañana cuando gran parte de la gente todavía está durmiendo? Primero bueno, disciplina. De ahí viene la relación... del EU33 con la gente del campo, que se levanta muy temprano, y sí, la principal audiencia sí se centró en ese horario, en esa primera franja horaria, en la gente del campo, y después se incorporaba la de la ciudad, pero primero era la gente del campo, ¿no? Si sí, mal no recuerdo, Hermes, vos eras la voz, o sos, no escuchamos toda la radio todo el tiempo, que decía esto que hoy nos parece como surgido de otro mundo, o a la pivada, de avisarle que lo esperaban en la tranquera de la ruta tal a tal hora para dejar el... Edgardo Soto. Era Soto. Con eso empezó Edgardo Soto en el año 77, en 1977. Yo hacía, junto a Hugo Roberto Sabrole, leía las tandas. Porque en ese momento vos no tenías una actividad definida porque tenías que hacer de todo y rebuscártela. Porque la situación no era fácil. Cuando decís, Hermes, le leía las tandas, ¿qué es lo que vos hacías? ¿Podés decir algo? ¿Podés tirar una publicidad así como la hacías entonces? No, pero de ese entonces, igual que las de ahora. A ver, tirate alguna. Bueno, Néstor Hugo Fuentes, Sociedad Anónima, en General Hacha, hoy a las 13 horas, 4.000 cabezas. Y esto es cierto, bonito, porque es hoy. Y todo en vivo, además. Pero en vivo, y se cobraba por palabra. Y yo me acuerdo los textos de alguna empresa ganadera ya desaparecida, tenían 100, 110 palabras y te controlaban los minutos de radio, los minutos de publicidad por hora. Entonces teníamos que adecuar la franja horaria a la cantidad de publicidad que había. Y leíamos una cantidad inusitada de palabras con Hugo Roberto Sabaró, una cosa impresionante era. Si en 12 minutos se podían leer 10.000 palabras, nosotros leíamos 20.000. No, una cosa de loco. Y empecé mi primera incursión en el sector agropecuario fue con Edgardo Soto, leyendo tanda, pero el primer remate que yo fui fue septiembre del 77 con Edgardo Soto, que fuimos a uno de los remates de Cabaña al Amanecer de Jacinto Blas Gacio. Vivía don Jacinto Blas Gacio y era una institución, un remate muy importante, como lo sigue siendo todavía, sigue siendo. Y ahí comenzó la actividad. Después, en distintos periodos fui alternando, pero siempre estuve relacionado fundamentalmente con el campo. ¿Y eras vos? Mirá lo que te voy a pedir. Pero a mí me queda en la cabeza ese recuerdo del ha dejado de existir en nuestra ciudad. Oh, sí, eso sí. Haceme uno en vivo. No, porque a ver si no. Decí, úsame a mí. Ha dejado de. Qué mal gusto, no. Pero sería épico que Gabaza muera el día de la radio. Está buenísimo. No, por favor, no digas eso. No, lo más. Después hubo otra que le quedó a mucha gente, que fue Hermes Ricardo Torra, División Noticias Pampeana. Sí. Yo comencé a hacer las noticias gracias a que un día Néstor César Moretti, hoy desaparecido, pero a quien le debo, que me dijo andá y leí la noticia a las 5 de la tarde, estaba con Eugenio Cosi, y empecé a leer la noticia a las 5 de la tarde y al día siguiente me dieron un turno en informativo. Y ahí comenzó, eso fue también en el 77, septiembre del 77. Y aparte, un detalle, no sé cómo te llevarás con el nombre en el resto de la vida, pero para la radio es un golazo. Yo lo pensaba hoy, Hermes Ricardo, es un despertador. Uno pronuncia el nombre y se despierta con la semejante cantidad de R's. Pero escúchame una cosa, yo tengo Hermes, quien me dice Hermes, quien dice Hermes solo sin la S, qué sé yo, quien me dice Hermenegildo, ¿viste? No es tu nombre artístico, vos te llamás así. No, me llamo así, de generación en generación viene Hermes, ¿viste? Que antes se acostumbraba a poner el mismo nombre que el padre, y el padre al hijo el mismo nombre también, por lo menos uno de los nombres era igual que el del padre, y hoy a lo mejor algunos se ha perdido un poco eso, pero claro, las familias tradicionales lo conservan, ¿no? Con respecto a lo que ustedes preguntaban de la mañana, digamos, esto de levantarse, te decía que requiere disciplina, mucha disciplina, porque, digamos, se acaba de lunes, de domingo hasta el jueves inclusive, esto de reunirse, de estar hasta cualquier hora, no. Y otra cosa que quiero contarles es que el cuentito que yo cuento, por ejemplo, está guionado. Yo trabajo el día anterior, o sea que hay poco que queda para decir, bueno, ¿cómo hacen? Y yo voy a contar lo que ya pensé el día anterior, ¿se entiende? Sí. Mirta, ¿cuántos mensajes de WhatsApp mandás el día anterior? Para hacer el programa que haces. Primero, sí. Yo tengo para audios comunidad, está todo guionado, digamos, y pensado en la dinámica del programa. Muchas veces salgo de la radio enojada porque no sale como yo lo imaginé, claro, ¿se entiende? Sí. Pero bueno, empiezo a trabajar, estoy trabajando durante todo el día, ¿en qué momento? Vi una cosa en redes sociales, entonces le mando el WhatsApp a la persona. Ah. Le mando. En todo momento. Y entonces. Por ahí me... Claro, en todo momento. Por ahí me contesta la tarde. Mm. Por ahí me contesta la tardecita. Mm. Yo sentarme a trabajar en el producto, en realidad, a las 6 de la tarde. Claro. Y tiene... Y hay veces que me han agarrado a las 11 de la noche, que no termino un segmento. O no encuentro lo que yo quiero poner. Mm-hmm. O me falta un tema, porque tengo una parte de música pampeana, y saben que música pampeana afortunadamente hay bastante, sí. Pero no hay, no voy yo al Spotify a ver dónde está. Claro. Hay algo en Spotify, pero el resto es todo audio, digamos, que circula en pendrive. Claro. Y vos haces todo, trabajo. Mirta, en tu programa. Sos tu propia productora, sí. Sos la voz, sí. Comercial, sos todo. A mí todo. Me gusta producir mucho, en realidad, ¿eh? Yo uh-huh. Sigo, me decís, ¿qué te gusta? La producción de contenidos. Mira. Pero, ¿qué pasa? Como me ofrecen ese espacio, yo me autoproduzco. Claro. Y tengo más o menos pensado, según el horario, primero que es mañana. Uh-huh. Y vos, cuando es mañana, se entiende que la gente está trabajando, se está despertando. Yo no puedo circunscribir el producto a mi estado de ánimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie, o soy una más de un conjunto. Entonces lo que entiendo es esto, yo siempre tengo que estar bien. He ido a la rastra, chicos, a ver, miren lo que nos ha pasado. He ido en pandemia a decir a la gente, viva la vida, levántense, y no teníamos ni vacuna. Sí. Y yo tengo que ir, y yo tengo que estar de onda, pero no porque soy yo, que no soy nadie, sino porque estoy en un medio y entiendo que para mucha gente es compañía, para mucha gente es información. Entonces es una responsabilidad. Siempre estamos bien, siempre vamos a mejorar, y esta vida es la mejor que tenemos, y esta provincia es la más linda que nos ha tocado, ¿se entiende? Uh-huh. En esa línea, digamos, yo claro, trabajo en una empresa, esa empresa tiene un diario, hay mucho del contenido que ya está escrito, digamos, está uh-huh. escrito en el diario. Ahí. Yo lo que hago mucho, trabajo mucho, además de los audios, que vos me preguntabas cómo se producen, se van produciendo todo el día, y yo voy descargando y poniendo en pendrive, para llevármelo a la radio, pero trabajo mucho en la música. Claro. Yo siempre, cada vez que hablo con alguien que arranca en radio, no sé, digo, musicalizate. No, porque yo dejo que lo... Musicalizate, vos sos la música. Porque la gente que te va a seguir va a saber cómo seleccionar, ¿se entiende? Mm. Valente, ¿querías...? Sí, hola, les saludo primero, Mirta Hermes, les habla Valentina, y quería aprovechar a consultarles, digamos, ustedes, ¿por dónde escuchan radio? ¿Tienen algún equipo para eso? ¿Usan teléfono? ¿Cómo se adaptaron? Bueno, yo primero, nos fuimos adaptando, la tecnología uno se va adaptando, y yo todos los días, uno se levanta temprano también y está todos los días con todos los medios, con radios y demás, porque tenés que buscar la información. Pero en particular, en mi caso... Yo busco mucha información a través del contacto con los productores agropecuarios, uh-huh. Porque estoy en eso, y lo que trato es de reflejar la opinión de la gente. Por supuesto que uno tiene opinión propia sobre distintos temas, pero uno lo que trata es de brindarle un servicio e interpretar fundamentalmente lo que siente el productor agropecuario. Por eso tenemos tantos mensajes todos los mediodías que también tenemos que responder. Pero bueno, uh-huh. En radio hay una cosa que uno no pierde. Yo, por lo menos, no pierdo el nerviosismo inicial cuando empiezo un programa uh-huh. o cualquier cosa que diga en radio, inclusive con esta nota. Y eso yo creo que es pasión, no perder el nerviosismo, no sentirse uh-huh. que hasta que uno no termina el programa, y como decía Mirta recién, uno a veces no se siente satisfecho, y por ahí uh-huh. consultás a un amigo, che, me parece que hoy el programa no fue bueno, y te dice, no, fue bueno como todos los días. Pero eso pasa por la pasión que uno siente por lo que hace. Y uno que ha estado en otros medios, inclusive este, en el medio gráfico, televisivo y demás, uh-huh. este, la radio es otra cosa, es todo mucho más este, directo, uh-huh. Un mensaje que tiene que fluir este, con lo que uno siente fundamentalmente este, y buscar que desde el otro lado también este, entiendan ese mensaje. Creo que es lo más importante. Así es. La última para los dos. Si tuvieran que definir a la radio en una sola palabra o en dos, ¿qué me dicen? ¿Yo? Comunidad. Mira. Imaginación. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos dispensados a Kermés. La verdad que es un placer escucharlos, contar la pasión que viven por la radio. Que tengan buen día, Mirta y Hermes. Buen día, un saludo enorme a Hermes. La verdad es que nos ha encontrado allá lejos de hace tiempo en la vida y me fijo a veces en redes sociales y veo a los hijos de Hermes y esa hermosa familia que tiene, han crecido tanto. Bueno, nada, eso, saludar a Hermes muy especialmente. Gracias, muchas gracias, Mirta, saludos para todos ustedes. Y en la familia ninguno le gusta la radio, ninguna le gusta. Es una cosa increíble, debe ser que uno los cansó a través de tantos años. Sí, seguro. Los ha cansado, me parece, y entonces ya ninguno tiene vocación por eso. Lamentablemente es así, porque uno quisiera, siempre quiere la continuidad, por lo menos en su profesión. Pero no ninguno. Que le guste el campo, sí, le gusta el campo, pero para ir a pasear. No para vivirlo ni comunicarlo todos los días. Así que bueno, agradecido. Saludo a Mirta, hace tiempo que no nos vemos. Y para todos ustedes que hacen radio desde hace ya bastante, bastante tiempo, el saludo y el afecto para todos aquellos que hoy hacen a la radiodifusión pampeana, empresa sólida, confiables, con distintas opiniones, pero por supuesto respetando fundamentalmente a los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, Mirta Lozada y Hermes Ricardo Torra, dos instituciones de la radiofonía pampeana.